La flor de esta ciudad no huele a nada. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y todas las chicas son tan bonitas, tan plásticas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Flor de Sakura, flor de Sakura, ser una popstar nunca te dura. Flor de Sakura, flor de Sakura, no me da pena. No pa' siempre, pues ser una estrella y brillar. Voy a reírme cuando tenga 80 y mire pa' atrás. Nunca me ha dado miedo la risa de un loco. Más miedo me da el que miente o el que ríe poco. Si tienes 60 y cuando una mujer frontea, es que no has aprendido nada, es que tienes un problema. Flor de Sakura, flor de Sakura, ser una popstar nunca te dura. Flor de Sakura, Sakura, no me da pena, me da ternura. La que sabe, sabe que si estoy en esto para romper, y si me rompo con esto, pues me romperé. ¿Y qué?